todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Iniciamos esta nueva audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Los estamos saludando a todos los compañeros en este viernes, como siempre, y bueno, como nos toca arrancar los viernes, iniciamos dando un repaso a la agenda de este fin de semana. Primero saludando a todos los compañeros que están alrededor del departamento y del país realizando tareas. Y bueno, repasamos un poquito la agenda de este fin de semana, hablando de la campaña electoral departamental. Vamos a estar mañana en el municipio A, en La Teja, en la feria de Carlos María Ramírez y Rivera Endarte, si no me equivoco, a las 10 de la mañana. Allí vamos a estar con el candidato a intendente Eduardo Rubio y con el candidato alcalde del municipio A, Fernando Granja. Allí vamos a estar con materiales, recorriendo la feria, conversando con los vecinos, como bueno lo venimos haciendo ya hace bastante tiempo, y ahora en el marco de la campaña departamental lo seguimos haciendo. Así que bueno, esperamos a todos los compañeros de La Teja del municipio A mañana a las 10 de la mañana. De allí nos estaremos yendo a las 12 a Colón, a la Plaza Videla, si no me equivoco. Allí va a estar Noemí, que es la candidata a alcaldesa también por el municipio. Lo mismo, vamos a estar allí en la feria, recorriéndola con nuestros materiales, evacuando dudas. Estas actividades que estamos nombrando son actividades de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, así que estamos invitando a todos los compañeros y compañeras de la UPFT a participar de estas actividades. Repetimos, mañana en La Teja a las 10 de la mañana, Carlos María Ramírez y Rivera Indarte, y en Colón a partir de las 12 en la Plaza Videla. Después el domingo vamos a seguir también con la agenda de actividades. A las 10 y media vamos a estar en el municipio CH. Vamos a estar allí donde habitualmente se colocan los compañeros, que ahora no tengo bien la dirección exacta, pero bueno, vamos a estar recordándolo también a través de las redes, que se pueden sumar a esta actividad. Y a las 12 del mediodía del domingo vamos a estar en General Flores y Lamas, también con el candidato a intendente y el compañero candidato alcalde Juan Orpi. Arabela Chagas, que es la compañera de candidata del municipio CH, también va a estar el domingo 10 y media allí en la actividad que vamos a hacer en el municipio CH, que bueno, repetimos, vamos a estar allí con materiales y conversando con los vecinos sobre esta campaña electoral. Les vamos también a ir informando sobre todo lo que en materia de calendario vaya surgiendo. Nosotros queríamos conversar un poquito en esta audición sobre varias cosas que han venido pasando en estos días, en estas horas, sobre todo, y sigue sobre el tapete, la información que se ha dado sobre la la ANI, ¿no? Esta oficina, por decirlo de alguna manera, de innovación, de tecnología, que el gobierno anterior aprobó la participación de Uruguay en esta oficina que está instalada en Jerusalén, en Israel, la ANI, como decíamos, que sigue en tela de juicio, por supuesto, y nosotros seguimos repitiendo que no debemos, Uruguay, la UDELAR, no debemos participar de esta oficina. Ahora, en estas últimas horas, y con motivo de que el nuevo canciller Lubezki fuera invitado a sesionar o a participar de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, allí el nuevo canciller dejó varias opiniones luego a la prensa que realmente nos preocupan y nos deben preocupar mucho, ¿no? Allí el canciller fue a conversar y a informar sobre la política exterior que va a desarrollar este nuevo gobierno, y se terminaron hablando de varias cosas, entre ellas las elecciones en Venezuela, la arremetida arancelaria de Trump, y entre esas cosas sobre la ANI, esta Agencia Nacional de Investigación e Innovación que tiene su sede en Jerusalén, la Jerusalén ocupada, la Jerusalén que está siendo víctima del genocidio también por parte del sionismo hacia el pueblo palestino. El gobierno sigue sosteniendo que es necesario participar de eso. Entre otras cosas, y realmente tendríamos mucho para conversar, pero bueno, estamos viendo los minutos que nos quedan. Entre otras cosas, ahí lo que nosotros queremos destacar y decir es el papel vergonzoso que está teniendo y llevando adelante este gobierno, que se contradice entre ellos mismos, ¿verdad? El nuevo canciller sale a decir que esto es una cuestión que no es una cuestión política, sino que bueno, que es de relaciones, que es un convenio para innovación y desarrollo. Delgado, que por supuesto sale atrás a decir que esto sí es una decisión política y que mantenerlo es una decisión política por parte del gobierno. Después otros actores del Frente Amplio que a través de comunicados bastante vacíos, además, salen a cuestionar muy muy muy tibiamente la participación de Uruguay, de lo del ARDE, de esta de la ANI. Y bueno, y acá lo que nadie dice por parte del Frente Amplio es que participar de esto es participar participar dentro de un terreno y dentro de un estado que está haciendo un genocidio, que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Lo decían la otra vez los compañeros en el acto. Imagínense qué impacto hubiera tenido en el 45 si el gobierno uruguayo participara participara de una propuesta instalada por los nazis, ¿no? Esto nosotros lo tenemos que comparar en esa misma índole. Y bueno, realmente nos parece vergonzoso, ¿no? Después podemos seguir analizando y viendo las repercusiones que ha tenido esto, las palabras del director de la ANI diciendo que romper este acuerdo sería darle el visto bueno al terrorismo de Hamas, declaraciones realmente que son muy desafortunadas y asquerosas, y que lo tenemos que tomar como lo que es, declaraciones del director de esta de este lugar a que se pretende ir como velar y como Estado, que realmente nos tiene que dar vergüenza. Y lo que nosotros realmente queremos decir y queremos informar es que nosotros vamos a seguir militando y trabajando para que Uruguay no sea parte de este circo sionista y genocida. Tenemos que seguir militando para que realmente la UDELAR ni Uruguay participen de la ANI, y para eso es que bueno, nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, en las calles, las organizaciones sociales que están tratando el tema Palestina y que están luchando por la causa palestina. Sabemos que hay actividades en los próximos días y en las próximas semanas que van en relación a este tema. Allí debemos estar, allí debemos plantear nuestra presencia, y no solo nuestra presencia organizada, sino que nuestra fuerza en general. Bueno, compañeros, siendo 12:30 y con esta audición bastante entreverada de hoy, los vamos despidiendo con el objetivo de seguir profundizando este tema en la audición dominical del 26 y en las audiciones de la próxima semana. Así que, bueno, un saludo para todos y nos vemos este fin de semana en las actividades que nombramos.